las palmas de todos los niños arriba y arriba y arriba, porque este es el show de cadete gratis, de cadete gratis. Vámonos, pibes, y ahora hacemos esta, Laura, siempre cuando vayas a Giselle. Laura, se te ve la daña. Las palmas de todos los negros arriba. Escucha estos caños. Decadente para vos, este ritmo que rompe la nación. Para arriba, para abajo, para adelante y para atrás, no te deja de sonar. Te va a matar este ritmo, el danzón. Es para vos, ritmo popular. ¡Hey! Las palmas de todos los negros arriba. Hoy venimos a rapear. Pensa también las palmas de todos los negros arriba y arriba. ¿Cómo estamos, eh? A ver. A ver. Para arriba, para abajo. Vamos. Para arriba y para abajo. A ver la chichi, a ver. Para arriba y para abajo. Vamos. Para arriba. Este es un ritmo que te va a gustar. Este es un ritmo que no deja de sonar. Un poquito cantando para vos. Dama gratis, es sensacional. Es explosivo. Esto lo hacemos de super corazón. Por eso vamos a tocar esta canción. Que venimos a sanatear, ya no sabemos tocar. Lo único que vamos a hacer, decadentes, vamos a ver cómo es. Le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás. Para adelante y para atrás. Y volvemos a menear. A ver cómo es. Para arriba. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Y así. Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. Y le das para atrás. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. No nos vamos. Nos vamos nada. Tomamos el control de caña. Nos vamos a seguir teniendo que tocar. Nos vamos. No nos vamos. A ver. Richard. Vamos a entrar en la base de cumbia. Hacemos el himno nacional. Vamos. Pase.